con siete chinos que de retrato trae al señor de la montaña, de los drones y demás. Cuernos del diablo, mando a mi seguridad. Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar. Dios siempre me cuida y mi gorrita de lobo. En la sangre traigo el 701, melena de león, pues vengo de uno. Siempre amafiado, pues no somos culos. Bajo perfiles, chavalón, y se le extraña. Ese pues nunca se le olvida. Ya somos delicos, morimos. Y con el corridón del ángel azul, a Dios le pido perdón por los pecados, pero así es esto. Ay, ay. Pura doble pegamos. Pero Junior H, viejo. Perfil el chavalón y se le extraña.